fanpage Radio City 104.1. Acá estoy, me perdieron, sí, me perdieron, se volvió loca la máquina. hubo que reiniciar, estamos reiniciando, así que voy a adelantar el bloque de lentos. Lo pensaba pasar a las 12, pero lo voy a adelantar al bloque de lentos, así me da tiempo, tengo que cargar todos los temas de vuelta. Voy a adelantar el bloque de lentos, ¿sí? Ya, sí, todos los que me... Acá Fernando me escribió, Leandro, Juan también, sí, está, se cortó la transmisión directamente, se volvió loca la máquina. Pero bueno, estamos poniendo el pecho acá saliendo, así que vamos a seguir. Ah, me entraron un mensajito acá, lo voy a pasar, vamos a ver. Hola Gaby, buen día, ¿cómo andás? Acá escuchándote en el negocio, muy lindo el programa. Te mando un abrazo y anótame Omar 229, gracias. Omar, que se anota entonces con el 229. Omar, desde Mil Ruedas nos están escuchando, ahí me comenta. Sí, 229. Omar ganó hace poquito, había ganado la cerveza, me acuerdo. Miren, justo porque se acuerdan cuando se cortó la transmisión, ahora que estoy haciendo memoria, cuando estábamos hablando de las brujas, y yo dije, acá se están haciendo una seña, se están tocando, están cruzando los dedos, se me cortó ahí la transmisión, y yo aclaré, comenté que acá cerca tenemos la ciudad de Cinco, vuelvo a comentar, ya si pasa otra vez, bueno. Vuelvo a comentar que tenemos la ciudad de Cinco Saltos, acá en Río Negro, que no separa el río, justamente es famosa porque dicen la ciudad de las brujas. Así que bueno, y hoy es Halloween, encima, claro, tenemos todo, así que bueno, quédense pensando. Les recuerdo el WhatsApp 299-428-4328. Buen día, Corol te saluda. Sí, es el virus que te dejó Sandoval. El viernes dijo, le voy a dejar un virus a Gabriel para que la computadora se vuelva loca. Buen programa. Un abrazo grande. El amigo Gastón Corol, vos sabés que Gastón, que lo pensé, hay gente que no me quiere acá, hay gente que no me quiere, me están dejando hoy, encontré una foto ahí con un alfiler cuando entré, no lo quise comentar, pero bueno, puede ser Gastón que tiene el programa La Tostadora, que todos los de lunes a viernes está de 7 a 9 de la mañana, sí, actualidad, información, tiene la parte también de un poco de alegría, la pone bien arriba porque si no... No se pasa el día, ¿sí? Y los viernes tienen fiesta los chicos de La Tostadora, que junto con Mati y Sandoval, de operador, y Maca, hacen el programa de 7 a 9 de lunes a viernes. Gustavo, que nos saluda. Hola, Gaby, querido. Acá, como siempre, escuchando Music Cars, lavando el auto desde Lomas de Zamora, dice. La gente de Monrevé, de Lomas de Zamora, la heladería. Saludos, dice. Ah, capaz que fue Jetta Tony, dice, que te está escuchando. Ya estamos solucionando. Igual ahora, como dije, va a ir anticipado el bloque de lentos, así podemos rearmar toda la grilla. Y después, cuando volvamos, vamos allá de lleno a meternos. Ya estoy pidiendo la dirección acá, autorización para pasarnos. Vamos a hablar de la Ferrari, vamos a hablar de División Miami. Tenemos, y ya son 11:39. Tenemos para la nota de Coppola contando la anécdota también, ¿sí?, del Diegote, que tuvo dos. Diego tuvo dos Ferrari. La Testa Rosa y la F40, tú. Seguimos con Europe, pero esta vez bloque de lentos, pedido de la semana en las redes, y no hablo más. Escuchen, escuchen.

4.1. Acá estamos, volvimos, tuvimos que poner esto para levantar porque se están cortando acá. Deja eso. Armando la grilla, sí, continuamos armando la grilla, pero ya cumplí con el bloque de lento, sí, quedaron, sacamos algunos porque ya se nos acortó muchísimo el programa. Saludo a Juani, sí, que lo tengo acá presente, a ver si se anima a hablar. Nos va a contar de cómo es la fábrica de Ferrari que estuvo, él visitó, ¿en qué año? El año pasado, mira vos. Así que es testigo de esto que sucedió, se volvió loco el sistema, se apagó la compu. Esto fue un cachetazo para mí, que yo soy descreído con este tema de las brujas y todo eso. Así que fue un cachetazo que justo hoy, 31 de octubre, pasa. Mi querido, ¿cómo andás? Buenos días. Che, recién ahora puedo enganchar, estaba ocupado. Y bueno, qué mejor que hablar que esta serie tan emblemática, ¿no? Que nos voló la cabeza. Y a mí ni te cuento, cada vez que la veo, acá la dan todas las noches en el canal Stars. A veces me pongo a mirar, otras veces no. Y me hace mucha gracia porque muchas de las zonas en que se filmó, mejor dicho, esta serie, yo la paso con el auto, obviamente que el Miami ese de los 80 no es el actual, excepto algunas cosas, ¿no?, que no han cambiado, pero en líneas generales lo que es la parte de downtown de Miami, lo que vendría a ser el centro de la ciudad, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es ahora. Pero así todo es muy lindo recordar, ¿no?, y vivir acá ahora, que no sé ni cómo explicártelo eso. Te mando un abrazo y te sigo escuchando. Marcelito desde Miami, que no se escucha, claro. Me acordaba de vos cuando estábamos armando el programa de Miami Dade, de tu zona esto. Vos sos ahí, la tenés en tu vista, grabada ya tantos años que estás ahí. Sí, igual, Marce, te comento, se nos cortó en un momento la programación, se apalmó la máquina, tuvimos que reiniciar todo, así que es como que arrancamos de vuelta. Arrancamos de vuelta. Someone came up to me and said, young man, take a walk. Vamos a hablar un poco ya de la serie de televisión de División Miami. Después vamos a hablar del auto, ¿sí? Esta División Miami era el nombre que nosotros conocíamos acá en el país, digamos, ¿sí? Era una serie estadounidense producida por NBC. Había mucha música y efectos visuales que narraban esta historia, protagonizada por los detectives Sonny Crockett y Ricardo Taps, que eran nada más y nada menos que Don Johnson y Philip Michael Thomas, ¿sí? Del departamento de policía del condado, como recién nombramos, Miami-Dade. Trabajaban encubiertos en esta zona, en Miami. Estamos preparando, ahora vamos a poner la intro de cortina de fondo para que vayan recordando, ¿sí? La vamos a pasar en breve. Sonny Crockett era un veterano de guerra de Vietnam trabajando infiltrado, ¿sí? Vivía en un barco y tenía una mascota, un cocodrilo, un caimán, ¿sí? Que era llamado Elvis. Su compañero Ricardo era un policía de Nueva York que, persiguiendo al asesino de su hermano, termina en Miami, trabajando como compañero de Sonny. Cuando trabaja como infiltrado, él se hace llamar Ricardo Cooper, ¿sí? Y este muchacho no tenía suerte con las mujeres en la serie, ¿sí? Afuera era un desastre. Pero la mayoría de sus novias acababan distanciándose de él por ser policía o incluso eran detenidas por delitos. Ahí arranca la intro, la dejo correr un cachito, la intro de la serie. Esta serie se emitió durante 5 temporadas, del año 84 hasta el 89. En sí terminó en enero de 1990, el 25 de enero de 1990 terminó. Se diferenciaba de otras series, ¿sí? Por los procedimientos policiales, por la música que estaba era pop, rock, hasta disco, mediados de los 70. De los 80, también un poco de punk pasaba. Había mucha música en esta serie. Fue reconocida como una de las más influyentes en la historia de la televisión. Catalogada como la primera serie que realmente parecía algo nuevo, diferente. Y que fue la primera que apareció, digamos que fue, deslumbró en los principios de la televisión a color. Vamos a hablar un poco de los casting, ¿sí? Consideraron a Nick Nolte y Jed Bridges para el papel, la gente de producción, ¿sí? Pero a estas estrellas del cine no les parecía rentable aventurarse en la televisión. Ellos lo hacían solo en cine. Buscaron otro candidato, Larry Wilcox, que fue el actor que trabajó en Chip, fue otro de los candidatos, pero tampoco aceptó. Entonces los elegidos fueron Don Johnson y Philip Michael Thomas, como los policías antivicios. Don Johnson con 35 años y era todo un tema, ¿sí? Porque para la NBC tenía muchas dudas por el poco éxito que él había tenido en proyectos, ¿sí? También, luego de 2 años de las 2 primeras temporadas, trató de abandonar la serie. Y el equipo responsable ya tenía un suplente, pero en ese momento decidió continuar hasta el final. Muchos episodios, hablando del rodaje, fueron grabados en South Beach, una zona de Miami Beach, ¿sí? que era en ese momento conocida por la pobreza, por estar lleno de criminales, tan es así que era como una ciudad, digamos, no devastada, ¿no? Pero tuvieron que pintar, el equipo de producción tuvo que reparar paredes de edificios antes de las grabaciones, se pintaban rápidamente casas, departamentos, todo lo que fuera necesario para el rodaje. Y uno de los logros que tuvo esta serie revivió la arquitectura y fomentó la conservación a mediados de los 80 y 90. Hasta incluso los edificios de la primera línea de la playa fueron renovados para el rodaje, convirtiéndose a South Beach una de las zonas más populares del sur de Florida para turistas y celebridades. Hablamos que tenía mucha música esta serie, ¿sí? Especialmente tenía un modo innovador de presentarla, ¿sí? Las otras series que había en su momento tenían utilizaban música que estaba compuesta puntualmente para los programas de televisión, ¿sí? Pero bueno, en esta serie se gastaba alrededor de $10,000 por episodio para conseguir los derechos de las grabaciones originales y poder pasarla. Muchos tuvieron el impulso con ello, ¿no? La carrera de músicos y sellos discográficos. Era tanto la movida que la música, la adelantaban, digamos, los periódicos, estamos hablando del 80, recuerden, la adelantaban para que los lectores supieran qué canciones iban a aparecer en los episodios. Claro. Ahora es algo, sí, que me dice el operador, lo hacemos por las redes. Nosotros lo hacemos semanalmente, vamos dando, machacando en Music Cars. Lo vamos haciendo de esa forma. Ya el periódico ya está, no existe más, es todo digital. Yo voy a nombrar a algunos músicos y bandas que me acuerdo, sí, era muy chico yo, quiero recalcar eso, sí, 77 nací. Así que tenía unos 7, 8 años. Me acuerdo, bueno, Phil Collins, que escuchamos en Los Lentos, Bryan Adams, Tina Turner, Peter Gabriel, ZZ Top, Depeche Mode, Iron Maiden, U2 también fue otro de los que muchos pasaron. Miami Sound Machine es otro, un grupo, Van Halen, Cyndi Lauper, The Police, Michael Jackson, Michael Jackson también lo vamos a nombrar porque Michael, hablando del auto, tuvo una Ferrari, hizo un video para Pepsi también, hay un tema de él que hizo, bueno, fue poseedor de esta Ferrari que se la hicieron especialmente. Y bueno, Gloria Gaynor, y bueno, si alguien se acuerda de alguno más, me va mandando un mensajito, son muchísimos. Incluso hasta actuaron algunos. El caso de Phil Collins, hay uno, era jovencito, era. Actuaron muchísimo, no tenía. Sí, tenía pelo. Sí, tenía, algo de pelo tenía en ese momento. De las cosas que caracterizó, hizo furor en esta serie, fue el vestuario, la moda. Tuvo una gran influencia en la moda masculina. Se popularizó el estilo ese de la camiseta debajo del saco. Ellos usaban Armani, eran todo, no, eran fuera de serie. La vestimenta habitual de Don Johnson era una chaqueta sport, ¿sí? De la marca italiana Armani, perdón, con una camiseta por debajo. Los pantalones mayormente eran claros, colores claros, sin cinturón y mocasines sin medias. se convirtió en todo un éxito eso. Incluso hasta usaba ese aspecto de barba de tres días. Bueno, fue una tendencia de moda que se copiaba en todo el mundo. En cada episodio los protagonistas utilizaban, escuchen, en cada episodio, un promedio de 8 trajes cada uno, 8 trajes diferentes cada uno, de distintos colores, bueno, rosa, fucsia, distintos colores. Tuvieron también importantes diseñadores que estaban detrás, ¿no? Al estar haciendo furor en la moda, esto era obvio. Los 5 años que duró la serie, la demanda de este tipo de chaquetas Sport fue un gran éxito. Bueno, tan es así que hasta se comercializaron los zapatos modelo línea Croque y Taps, ¿sí? Sí, la tenían atada porque no sé si facturaban, pero que se la llevaban seguro. Y algo de no olvidar también es algo que se hizo muy popular, las gafas, los anteojos de sol, los Ray-Ban, ¿sí? Que sus ventas en el año, solo en el año 84, aumentaron a 720.000 unidades. En el año 86, aparece algo más, la máquina de afeitar, sí, que a los usuarios le permitía tener la barba tal cual la tenía Sony, como la tenía Don Johnson. Este tipo de cultura que se utilizaba, esta combinación, digamos, sin, con la camiseta en los trajes, no llevar media, camisas arremangadas, bueno, eso lo llegué a usar. Las gafas Ray-Ban, bueno, esta cultura de los 80 influyó en la moda Miami y persiste hoy día. Hablando de moda, nosotros tenemos un especialista del tema que, aparte de ser un amigo, ya participó en el programa cuando hablamos de Mujer Bonita, ¿sí? Estuvo presente con su limusín. Está ligado a la moda, es modelo, es oyente de la radio, trabaja en la tienda acá en Neuquén, muy conocida, las mejores pilchas que puedan encontrar en Womini. Así que le voy a dar paso a Fernando, que nos va a hablar un poco del tema de esta moda ochentosa. Bueno, por supuesto, acá siempre estamos escuchando tu magnífico programa. Detalle que realmente nos encanta, no solamente por los fierros, sino porque también de a poquito te vas metiendo mucho en el mundo de la moda, por lo que veo. Así que guarda, guarda, Gaby. No, te quería comentar en particular con respecto a las prendas a lo que tenés relacionado el programa hoy, no solamente, digamos, con la Ferrari, que yo por ahí no estoy tan allegado a una Ferrari, pero sí con el tema de las pilchas de Miami Vice y Don Johnson, que, bueno, fue furor en su momento, duró varios años esa tendencia, y justamente comentarte más que nada, de que está muy relacionado el corte de su saco a la tendencia de hoy, en cuanto que es el saco un poco más corto, no es un saco clásico largo, su prendedura de 1 y 2 botones, también en ese tiempo se usaban sacos cruzados, que ahora también volvió otra vez la moda de los sacos cruzados, y las telas, por supuesto, relacionadas a la época que justamente actualmente ya estamos nosotros ingresando a lo que es primavera y verano, y por supuesto las telas son más livianas, los colores más cálidos, y bueno, también un detalle a destacar son los anteojos que él usaba, el modelo, principalmente el modelo Wayfarer, es lo que más usó Don Johnson. Ese es un modelito de anteojo constituido el armazón en pasta, ¿sí? Que es lo que normalmente uno le llama mal llamado plástico, y también la parte visual, los cristales de ese modelo, que son básicamente cristal, eso no es ni policarbonato ni tampoco es justamente lo que le llamamos plástico, ¿no es cierto? También de la línea de Ray-Ban, primerísima marca en anteojos y por supuesto en las prendas que él usaba, ¿no es cierto? Estamos hablando de diseñadores muy grosos. Pero bueno, son detalles que uno por ahí simplemente quiere destacar y hacerte llegar como info justamente para complemento, digamos, de lo que vos estabas conversando, ¿no? Anteojos, así como también la otra vez en un programa que era donde también destacamos los anteojos, pero la otra vez era el modelo, el aviador o clipper, que ese modelito es en metal y viene con un baño en oro. Te lo destaco más que nada porque, bueno, yo trabajé 6 años en una óptica y por eso ya sea líneas Ray-Ban, Armani, Gucci, todas esas marcas las trabajamos. Yo laburé en óptica Senso varios añitos y por eso, viste, que eso, un detalle que también quería destacar, digamos, en cuanto a accesorios. Ahí pasaba Fer, que cada vez que hablo con él me sorprendo más. Hasta me enteré que él, cuando llegó a Neuquén, vino federado como físico culturista. Así que sí tendrá historias para contar. Y del programa era en Top Gun, que hablábamos también, que se usaron los anteojos. Los sacos cruzados los llegué a usar, eso puedo dar, sí, los llegué a usar, los saquitos cruzados. Camisa brillante, no eran Armani, no me daba. Y los anteojos, bueno, eran para gente adinerada, digamos. Qué furor que hizo esta serie, ¿sí? Hasta si podemos hablar del tema armas, ¿sí? Muy pequeñamente, bueno. Don Johnson se quejó de la que le había tocado a él. Hasta el mismo presidente de la compañía hizo de armas, que hizo que le fabricaran un modelo especial que se llamó Miami Classic. Él usaba un arma de inoxidable, ¿sí?, en las 2 primeras temporadas. Bueno, el fabricante ese quebró y Smith Wesson, creo que se pronuncia así, le ofreció un contrato para equipar al personaje durante toda la serie. Si habrán hecho furor que Don Johnson se dio el lujo de cantar. Los dos sacaron, ¿sí? Hasta un LP Philip también. Pero Don Johnson, digamos, es mucho más conocido. Así que ahora le vamos a dar paso al tema, uno de los temas más conocidos que él grabó. Ahí ya lo tenemos en cartera, estamos reordenando todo, ¿sí? Ahí está. Ahora sí. We'll be right back. Pasaba a Don Johnson y también lo tenemos de cortina, sí. Y ahora, como todos los sábados, tenemos el momento total, sí. A Fernando del sector de la dirección comercial de lubricantes y fluidos de Total Argentina, que junto con Max Lubriservice nos brindan consejos, ¿sí?, para el cuidado de tu vehículo. Va a contar ahora un poquitito cómo fue que armó esto de los seminarios que él tenía, y también tenemos unas respuestas que nos habían quedado pendientes sobre el consumo de aceite, ¿sí? Ahí lo estamos buscando. Saludo para los oyentes de Music Car. Quiero contarles que el contenido de la mayor parte de mis seminarios de Escuela Lub se lo debo a Gabriel del Lubricentro Max Lubriservice, porque nada de lo que digo está en los libros. Es todo práctica y experiencia, y Gaby la tiene. Un día entré al taller de Gaby y le dije: che, Gaby, ¿Qué te parece si armamos un seminario sobre los mitos sobre lubricantes? Me miró medio raro, como diciendo, vos estás loco. Dale, me dijo. ¿Y qué vas a escribir? Y sobre todas las falsas creencias que tiene la gente sobre los lubricantes, los mitos. Pero necesito que vos me digas qué te pregunta la gente en tu taller. Y Gaby empezó a enumerarlas. ¿Es normal que el aceite se ponga negro con el uso? ¿Es normal que un auto consuma aceite? ¿Los aceites más pesados evitan el consumo? Y yo iba anotando. ¿A los autos que hacen solo 2.000 kilómetros por año hay que cambiarle el aceite cuando se cumpla el año? Mirá qué pregunta. ¿Quién no la hizo? ¿Es bueno calentar el motor antes de salir a la calle? ¿Le hace mal al motor un aceite muy liviano? ¿Puedo usar un aceite sintético si antes usaba un mineral? ¿Puedo mezclar los aceites de motor? Así salió un módulo que doy en uno de mis seminarios. Los invito a que me escuchen todos los miércoles a las 19 horas. Anótense en la Escuela LUB. L-U-B, Escuela LUB. Le va a gustar. ¿Sabías que si tu filtro de aire está muy usado, puede arrojar un excesivo consumo de aceite? Muchas veces, para cuidar tu bolsillo, solo cambias el filtro de aceite o aprovechando una oferta de cambio de aceite y filtro. No incluye el de aire. El de aire solamente lo cambias cuando te acordás. Esto va a originar una mayor depresión en las guías de válvulas de admisión y va a hacer ingresar más aceite a la cámara de combustión. Ese aceite que se fue por las guías de válvula va a producir más consumo de aceite porque se va a quemar. ¿Lo sabías? Respecto a la pregunta que te hicieron del consumo de aceite, en ciudad consume lo mismo de aceite que en ruta. Ocurre que en ciudad se producen efectos que se llama dilución de combustible. El combustible es un generador aparente de nivel de aceite. ¿Por qué? Porque es una marcha antieconómica y el combustible empieza a convivir con el aceite y compensa esa baja de aceite que hay, de manera que cuando nosotros medimos, vamos a medir, hasta pueden medir un aumento de nivel de aceite. Hasta eso puede ocurrir. El régimen de ruta es el que más le gusta al motor, el régimen de ruta. Y ahí se ve realmente lo que consume. Es una respuesta que le doy a nuestro oyente y para darte una mano. Te mando un abrazo a todos. Must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Escuchábamos a Fernando, que contaba un poco acerca de los seminarios, estos que él da todos los miércoles a las 19 horas, ¿sí? Se pueden inscribir, entran a la página de Total Argentina y buscan la Escuela LUB, todos los miércoles a las 19 horas. Y bueno, sí, él en un momento me consultó, para los que no saben, por ahí yo tengo un local, un lubricentro, hacemos mantenimiento de vehículos, y bueno, él en base a lo que él agrandó demasiado, ¿no? El tema de la experiencia, bueno, de las consultas de los clientes, y bueno, él iba anotando y la forma de crear, digamos, este seminario en base a las consultas que me hacían a mí los clientes que tengo en el local. Fernando, el experto en moda, me dice, aclará que yo tengo un año menos que vos. Bueno, tampoco somos tan grandes, Fer, no nos compliqué. Y Emiliano, ¿qué nos cuenta una historia, sí, del? Mirá, Emiliano, te voy a agendar y esa historia, porque va a haber un programa en alguno de los nacionales que solemos tener, que vamos a hablar del Gordini, sí, acá me cuenta una historia, así que te voy a agendar para tenerte, para cuando hagamos un programa. Mirá todas las fotos que me manda acá, campeonato, Zapala, ¿de qué año es esto? 69, 71, mirá vos, el patito amarillo se conocía, mirá vos. Te voy a agendar, así te tengo, Oreste Berta, te tengo para cuando hagamos el especial nacional del Gordini, que ya me vienen pidiendo varias veces. Momento de hablar de autos, porque se me están durmiendo acá, se me están durmiendo los invitados, así que vamos a hablar, y en esta serie muchos autos había, ¿sí? Principalmente estaba la Ferrari, había una Daytona y la Testarossa, ¿sí? Durante la primera y durante la segunda temporada fueron que participaron. Ahora hay un tema, porque no eran Ferrari en la primera y segunda temporada. Acá me miran asombrado, ¿eh? Ajá. Bueno, hay un tema acá. Bueno, en los dos primeros años era un chasis de Chevrolet Corvette del año. No es amante de Chevrolet acá el amigo. Del año 1980, ¿sí? O sea que era el chasis de este Corvette y estaba equipado con los paneles de carrocería de Ferrari. Asombrado acá. Muy bien, esa es la idea, aprender. Yo también aprendo, ¿eh? No sé nada de esto. Bueno, ¿qué pasó con esto? Una vez que el coche logró la fama, o sea, acompañado de la serie, ¿no? Que hizo furor, el mismo Enzo Ferrari demandó al fabricante de estas réplicas para que dejara de producirlas, porque estaban empleando su nombre y su estilo. La última aparición fue en el primer episodio, capaz que alguno no recuerda, de la tercera temporada en la que explota por los aires. Y de esta forma, las falsas Ferrari fueron eliminadas de la serie. Enzo Ferrari, bueno, ¿qué fue lo que hizo? Mandó dos Testarossa del año 1986 en color blanco, ya que había notado que el color oscuro que tenía la Daytona, era el que tenía oscuro, no favorecía en los capítulos que eran grabados, digamos, en horas nocturnas. Para las escenas de acción que había peligro, usaban un auto similar, ¿sí? Con esto de la réplica, bueno, tuvieron mucho cuidado, pero usaban un auto similar, no usaban la Ferrari original, el equipo de producción. El compañero de Sony conducía un Cadillac Coupé descapotable 64. Y también había muchos vehículos como el Mercury, la Dodge Ram, el Lamborghini, Mercedes-Benz, BMW, Lotus, Porsche, Corvette, el Pontiac, nuevamente aparece el Pontiac, Mustang, Chevrolet Camaro, una cantidad impresionante de vehículos. pero vamos a basarnos en lo que toca del programa. Volviendo a la Ferrari, la testa rosa, este auto deportivo de dos puertas biplaza, ¿sí? Quiere decir que solo puede transportar a dos personas, ¿sí? Se fabricaba en Italia, lo fabricó entre el año 86 y 96 y fue diseñado alguien que ya nombramos, ¿sí? Justamente el programa anterior, Pininfarina, ¿sí? Que diseñó la Torino. Su nombre, testa rosa en italiano, significa cabeza roja, ¿sí? Supuestamente proviene de la pintura roja de la cabeza de los 12 cilindros que tiene su motor. Las raíces de este auto se remontan a la Ferrari, la 512, del año 81, ¿sí? Ambos comparten la misma plataforma, pero en la testa rosa cambiaron los amortiguadores, se le sacaron los carburadores, se puso un sistema de inyección mecánica Bosch por cada línea de cilindros. Recordemos que es un V12. A diferencia de la F512, también hay una gran diferencia, trae un solo radiador. Esta trae un par de extractores más pequeños a cada costado, a cada costado anterior a las ruedas traseras. Espero que me haya explicado bien. Pero si ven en la imagen de alguna, que se lo pueden buscar en las redes, van a ver esos orificios. Bueno, por ahí tiene unas tomas. Entonces esto lo que hacía es eliminaba toda la cañería que va para hacia adelante, lo cual bajaba la temperatura adentro del habitáculo, tenía menos riesgo por tener menos cañería, porque era todo esto los metros que tenía, y de esta forma era el sistema de refrigeración que tenía. Este auto fue un total éxito en ciudad y en ruta, pero pese a esto no apareció en circuitos como sí lo hizo la F, la 512. En total se fabricaron 7.177, lo que lo convierte en uno de los modelos actuales de Ferrari más comunes, ¿sí? Y a pesar de su alto precio y su exótico diseño, ¿sí? Hablando de precio, en Estados Unidos en el año 89 su precio era de $181,000. Se le incluía los $2,700, que es un impuesto que se cobra por el alto consumo de combustible. O sea, que la comprabas y ese impuesto, que esa parte en este caso lo tenías incorporado en el costo final. Este auto es sinónimo de los 80, ¿sí? Y en la actualidad es parte de la cultura retro de esa década. Fue uno de los modelos buque de insignia de Ferrari. Y pese a la desaparición en los 90, su popularidad es tan grande que es un modelo muy venerado por los fanáticos de la marca. En esa época era como una versión de Fórmula 1 de ruta, considerando que daba casi 300 kilómetros por hora. Y otro tema era que no precisaba spoiler, ya que el parabrisas, al ser tan inclinado y atrasado, hacía como un alerón central, ¿sí? Junto con la parte trasera plana, le daba un efecto, lo que se llama el efecto suelo, tan nombrado, que fue nombrado en el accidente de Senna también, ¿sí? Esto le daba una estabilidad increíble, sobre todo cuando iba a mayor velocidad, superando los 200 kilómetros por hora. Su poco despeje que tenía del suelo le quitaba la facilidad para maniobrar. para entrar a la cochera o para rutas secundarias o hasta para, bueno, de pozo ni hablar, los cráteres que tenemos acá. Es por eso que no vemos. Es por eso que no vemos acá. Hasta para entrar a cargar el combustible en alguna estación de servicio, bueno, era complicado. Es muy bajo. Es muy bajo. Y es por eso que los clientes se fueron volcando a modelos más cortos de eje y más altos con mayor despeje del suelo. Vamos un poco de las especificaciones técnicas. Vamos a hablar. El motor es central trasero de 12 cilindros en B a 180 grados, ¿sí? Con un cigüeñal plano y cilindro horizontalmente opuesto. O sea que están en línea. Están en línea y opuesto. Un ángulo de 180 grados es una línea horizontal. El motor está montado longitudinalmente. La potencia máxima es de 390 caballos. Doble árbol de leva a la cabeza, 4 válvulas por cilindro. Si hacemos 4 por 12, que son los cilindros, tenemos 48 válvulas en total. Inyección mecánica Bosch, G-Tronic, encendido electrónico, Marelli. Y vamos ahora a la aceleración. Escuchen, ¿sí? De 0 a 100 kilómetros por hora, 5 segundos. Sí, 5 segundos redondo. Eso es lo que tarda. En un cuarto de milla, o sea, los 402 metros, 13,3 segundos. A una velocidad de 172 kilómetros por hora. Y por último, de 0 a 1000 metros tarda nada más de 24,3 segundos. Una bestia total. Ayer fue el cumpleaños, como dijimos al principio, de Diego Armando, ¿sí? Bueno, hay una historia de Diego, la Testarossa Negra, que cuando él sale campeón del mundo en México 86, en Argentina, hay un contrato que tiene que firmar con el Napoli también. Bueno, él le solicita a quien en su momento era el representante, a Guillermo Coppola, le dice que le consiga la Ferrari Testarossa de color negro, ¿sí? Que lo hiciera, que gestione también el contrato. Era como un capricho que tenía, que es bastante complicado este chico, ¿eh? Sobre todo que Ferrari no había fabricado otro color más que rojo. Sin embargo, el dinero, business, hace lo imposible posible. Así que fue Coppola quien la adquirió, ¿sí? Y cuando llegó al aeropuerto de Nápoles, logró, como cuenta la historia, que ahora la voy a pasar, ya estamos medio acotados de tiempo. Bueno, la historia cuenta Coppola es que, bueno, cuando llega al aeropuerto está el presidente, Corrado Ferlaino, el presidente de Nápoles, entonces se la hace comprar, se la vende, hace una transacción, es lo que cuenta, que se la vende, que valía 430 mil dólares, bueno, que la tuvo que pintar, pero le dijo que valía un palo, $1,000,000. Entonces, en ese momento él es donde se embolsa 500 mil, porque supuestamente la pagó 430 mil, la hizo pintar, ¿no? También, que este es otro tema, cuando él se comunica con Ferrari, que por más que sea Diego, le decía, no, acá viene roja, bueno. La consiguió negra. Y en la historia, si después la buscan, voy a ver si después la subo a las redes, bueno, Coppola habla de una F40, que él, no sé si está confundido, habla de la F-40, que era algo imposible porque supuestamente se habían fabricado 40 unidades, que la F-40 no viene porque se fabricaron 40 unidades. Es F-40 en conmemoración al aniversario de Ferrari, ¿sí? Después tuvieron la 50, la F-50, la F-60, eso era que se basaba en el aniversario. Aclarando el tema del F-40, se fabricaron 1.315. De la Testa Rosa, lo vuelvo a aclarar, sí, que es otro modelo, 7.177 se fabricaron. Bueno, y también hay un tema para contar, que hubo tres Ferraris negras de este modelo, ¿sí? Uno de los primeros, no se sabe si fue Maradona o Sylvester Stallone, fue uno también que la solicitó. Y el rey del pop, sí, Michael, aparece otra vez con sus extravagancias que ya contamos, lo hemos nombrado varias veces, limusina, vehículos que ha tenido. Bueno, él, como había comentado en el principio, solicitó una de color negro, pero a su vez era descapotable. Fue una que utilizó en una publicidad junto a Pepsi. Y ahí estamos buscando, porque vamos a pasar el tema en que fue utilizada. Tengo otra para contar de la Ferrari de Menem. Si bien no es Testa Rosa, después le vamos a dedicar un minuto al expresidente, ¿sí? Pero quiero aprovechar, tenemos acá a Juani, un amigo personal, que nos cuente por qué él estuvo en la fábrica de Ferrari, como habíamos dicho, el año pasado. Que nos cuente qué sintió, lo que recuerda, ¿sí? en ese momento. Hola, Gaby. Bueno, mirá, es algo para los fanáticos de los fierros, algo mágico, porque vos sentís magia cuando entrás ahí. El poder de detalle que tiene la gente, ya saliendo de Roma, llegando a Maranello, en ese tren que va a 300 y pico kilómetros por hora, ya llegás al pueblo de Maranello y es todo Ferrari. Es algo que yo hace muchos años soy fanático de Ferrari, pero la verdad que se te pone la piel de gallina, y es una fábrica gigante que la gente se divide por atenderte y vos ves cómo trabajan. Y la verdad que es detalle por detalle, van haciendo todo. Es todo muy manual y bueno. Todo muy artesanal. Todo artesanal, ¿no? Sí, exacto. Muy artesanal, sí. Sí. ¿Vos pudiste hacer un recorrido por toda la fábrica? Sí, hice un recorrido muy por arriba, porque no te dejan ingresar mucho. Eso es lo que te quería consultar. Sí. ¿Hasta dónde, digamos, no debe estar? Porque es una marca tan exclusiva, obviamente, debe estar delimitado. ¿Hasta dónde te dejan ingresar? Sí, no podés tocar absolutamente nada. Yo estuve viendo un poco de matricería, después ver el tema de cómo se confecciona el interior, que eso todas las personas lo hacen a mano. Toda la tapita. toda la pizzería adentro, todo tiene su propia curtiembre donde sacan todos sus... Pero es hecho, digamos, artesanalmente. Artesanal, mano, todo a mano. Y después el museo es muy bonito. La verdad que te emociona también, está todo el tema de Froilán González, Fangio, y ahí te pega porque lo ves. Ahí sí podés tocar y podés ir y podés acercarte más. Sí, yo vi fotos que está en el caballito al lado, sí. Y después, bueno, afuera tenés para manejar también, obviamente, tenés que ir... Y gatillar. Claro, sí. No es que. O sea, no es. Vos pero para entrar a la fábrica tenés que gatillar. Todo se paga. Sí, bueno, estamos acostumbrados igual acá. Sí. Pero para manejar tenés que pagar un plus. Tenés que pagar un plus que vos lo podés hacer con una persona al lado o si no. Como hice yo, te vas a otro lugar, no en Maranello, sino en otro lugar, puede ser en cualquier otro lugar de Roma o cualquier otro lugar, y ya la alquilás, o en Miami mismo, que ahí yo también lo hice, y lo alquilás y la podés manejar solo. ¿Sí? Mirá vos. Y es algo que, bueno, ¿Qué modelo? ¿Te acordás qué modelo? Yo manejé una 458 Italia Spider, descapotable. Mirá. 2016. Ahí. Sí. Nuevo. Sí. El interior es algo que... B12 también, ¿eh? Sí. ¿Tiene el mismo motor V12 así horizontal, igual que esta? ¿Te recordás? Sí, no me acuerdo. No, esta no es como la Testarossa porque no tiene la caja abajo, el motor, y ya viene con otra aerodinámica. Tiene mucho más control. Mucho más moderno. Y es automática la que manejé. Claro. La Testarossa era manual de 5 velocidades. Sí. Así que, pero lo que yo quiero destacar es el sonido. La contra que tenía fundamental, digamos, de la Testarossa en la que estamos hablando hoy, era el Lamborghini Countach, algo así se llamaba. Sí. Y bueno, y esa en la época de los 80 eran rivales, pero lo que siempre se destacó era Ferrari por el sonido. El sonido es un violín. Y yo he escuchado Lamborghini, yo he escuchado McLaren, y vos te das cuenta cuando es una Ferrari, porque es una cosa que es un sonido fino, y eso es lo que Enzo siempre destacó. Claro. Por eso los primeros modelos no venían con estéreo. Exactamente, bueno, sí, que fue, bueno, algo que me olvidé de esto porque no pasé el audio, claro. Uh-huh. Que Diego, cuando se baja del avión, igual lo voy a dejar después para que lo escuchen, si se quedan en línea escuchando el programa, lo van a poder escuchar, lo voy a dejar para que pase la anécdota que cuenta Coppola, ¿sí? Cuando Diego sube y ve, bueno, que el modelo este no tenía la tapicería. Ajá. Y no tenía estéreo. Y aparte que estaba renegando que era bajo, ¿sí? Y le dijo que era una porquería, ¿sí? Claro. Adelante del presidente de Nápoles, que había gatillado todo un palo en ese momento. Sí, sí, sí, es parte de la anécdota que hay. Y hablando de sonido, después voy a poner, porque hay un... Aunque estamos corto de tiempo, lo voy a poner, porque tenemos un sonido grabado de afuera y después de adentro de una Testarossa, ¿sí? Para que lo escuchen, aunque sea un minutito, lo vamos a dejar en línea, ¿sí? Y quería comentar que vos capaz que también el tema de la Ferrari de Mene. Sí, vamos a hablar porque es la Ferrari, no es una Testarossa. No es una Testarossa. Pero bueno, la anécdota que pasó, ¿no? Que era una 348... El modelo TV, ¿sí? Exacto. Que era un símbolo en la década de los 90, ¿sí? Era y fue primera plana en los años 91, ¿sí? Cuando él hizo el viaje ese que va desde Olivos a Pinamar en solo 2 horas. Obviamente, no pagó peaje. No, imposible. Era el Charlie, no, bueno. La velocidad máxima, ya que lo nombro, la voy a decir, era de 275 kilómetros por hora. Y podía acelerar en 0 a 100 en 5,6, ¿sí? Bueno, en su momento se planteó todo un tema porque no estaba regulado el tema de los regalos a funcionarios. Algo que recién sucedió en el año 99, que era la ley de ética en ejercicio de función pública, ¿sí? Se lo cuestionaron. Y me acuerdo cuando Charlie le decían, pero decía, es mía, me dijo, a ver si te sale más. Es mía, decía el riojano, ¿sí? ¿Por qué la voy a vender? Decía, bueno, se armó un escándalo y no lo tuvo mucho tiempo más en su poder. Y hubo una subasta en el año 91, intentaron subastarla, en $120,000. En los australes, mirá, 12 millones de australes. Bueno, si vamos ahora, mirá, pero nadie la compró y sí, con ese precio. Pero bueno, ¿no era el 1-1 ahí? Sí. Pero en el 91 no, después fue. No, después fue. Claro, después fue, vino que el vino, claro. Ahora, bueno, si sacamos la cuenta ahora serían 21 millones al valor que tenemos hoy, el dólar, ¿no? Al azulcito, al blue, al verde. 70 más o menos. Claro, exactamente. Sí, bueno. Sí, sí, la 170, 175 lo calculamos. Uh-huh. Que, claro, por eso no la vendían. Bueno, pero finalmente la terminó comprando un agente de bolsa, Juan Napoli, que pagó $135,000. Lo cual era mucha plata y la más de lo que la habían subastado, porque la querían subastar en 120, $135,000, ¿sí? Le había prometido que le íbamos a escuchar un poco de lo que es el sonido de la Ferrari, ¿sí? Así que, a ver, me voy a callar un poco para que escuchen. Como siempre, aguante la Ferraris, excelente toda la info y la música. Te estoy escuchando como todos los sábados. Abrazo. Buen fin de... Estamos escuchando a Michael. Este tema fue el que había comentado que salió en el video de Pepsi, que él sale corriendo, como escapando de la multitud, digamos, de la gente que lo sigue, y se cuelga a un helicóptero y luego de eso, bueno, se salta, muy fantástico, ¿no? Salta un cable, se engancha y termina cae obviamente bien y se sube a la Ferrari descapotable negra que habíamos comentado, ¿sí? Acá el amigo se le pusieron los pelos, no había visto esto, ¿eh? Hasta se emocionó al escuchar el ruido de la Ferrari. Vamos a ir con los mensajes, ¿sí? No sé si le preguntaron a la dirección si hoy tenemos permitido pasarnos unos minutos, pero vamos a ir con unos mensajes. Romix, acá presente, Romix, te extrañamos. El sábado pasado estuviste, no me acuerdo. Buen día, Gaby. Tiene pinta la mañana, dice, claro, me envía una foto que estás andando en bici ya. Ah, tiene pinta la mañana, claro, mirá qué lindo, en Puerto Madryn, las playas, dice. Aunque la tarde viene linda, con algo de viento, un abrazo, dice. Me resulta rarísimo ver una Ferrari que no sea roja o amarilla, claro, obviamente. Y acá me dice, mirá, me manda una foto que estuvo en el museo en el año 2013, en el museo de Ferrari. Esta es la F2000 del primero de campeonato de Yumi con la Ferrari, dice. La anécdota fue, en la admisión, cuando presenté los tickets junto al pasaporte, leyeron mi apellido. Terrible lugar, claro, sí, sí. Qué linda, mirá, qué linda foto. Esto 2013. Acá Juani también nos muestra la foto, sí, con Fangio de atrás, las dos Ferrari de la F1. ¿De qué año es eso? 1956. Acá nos saludan. Hola chicos, buen día. Quería decirle que les guste, ¿no? El sonido de la Ferrari es comparado con los demás superautos. La Ferrari es femenina. Femenina, dice. Tiene sonido de mujer. A ver, ¿quién no está agendada? ¿Quién es una mujer, eh? Ah, claro, sí, es femenina. Por eso es la Ferrari. Cintia, desde Cipolletti, porque siempre me equivoco, me retan desde Cipolletti, porque siempre digo que están en Centenario, no, están en Cipolletti. Cintia, buen día. Buen día, Gabriel. ¿Cómo marcha ese sábado? Dice, recuerdo que me llamaba mucho la atención la serie por la música y por la acción. La verdad que ahora no me acuerdo mucho del argumento en general. Debe ser chiquito, Javi. Ayudo a refrescar un poco, dice, como todo lo que fuiste contando. Claro, te ayudó lo que fui contando. Buen fin de semana. Saludos, Javier. Se anota con el 503. Creo que Maradona, dice, en la anécdota y la Ferrari. La pregunta, Diego, que claro, la del estéreo, lo que comentamos recién, que yo me había olvidado, sí, anduvimos cortines de tiempo, el tema del estéreo, así es. Bueno, Diego tuvo en el año 86 la testa rosa con toda esta fantasía, la anécdota que cuenta Guillermo Coppola, que él la nombra como la F40, bueno, no, él la F40 la tuvo entre el 89 y 90. Ya había salido campeón con el Napoli. Bueno, obviamente ya había salido campeón en Argentina en el 86, que ahí fue donde pide la negra. Y en el 89-90 fue que tuvo la F40. Ahí sí, tuvo la F40, que es más. Valía en su momento mucho más que la Testa Rosa. Estoy viendo de cumplir con todos los mensajes, que no me quede nadie colgado. Fernando también, que nos saluda, que está presente. Marcelo de Miami, ya lo había pasado. Acá Gustavo desde Buenos Aires. Fernando desde Capital Federal. ¿Sí? Así que vamos a ir con algo de música, con música de los 80. Y bueno, cuando vuelva voy a tener que hacer el cierre, porque ya estamos, son las 13 horas. Así que vamos ahí, pongo el tema y venimos. I'll keep the candles burning. Let Llegamos al cierre, al final de este sábado, ya llegamos. Voy a cumplir con los últimos mensajes, me dice Oscar, me dice que se anota con el 951. Me dice Gaby, con la Ferrari la mejor, me dice, es un sueño, pero por favor... No menciones a dueños nefastos, me refiero a... Bueno, nada, sí. El Charlie. Vamos a ir con el sorteo. Tenemos al escribano, tenemos al operador, tenemos a Juan y a quien agradecemos. Nos quedó, me hizo muy corto Juan, y así que vas a estar invitado a otro programa que nos cuentes un poco más, ¿sí? Así que vamos a ir con el sorteo. Primero vamos a ir... con los vinos de la gente de KP Hipermercado de Bebidas, que se encuentra en Centenario, en la calle Perú 148. El ganador, si es de la zona, lo puede pasar a buscar por ahí, o llegado el caso nos ponemos de acuerdo y lo retira acá por el centro de Neuquén, ¿sí? Lo pasa por el local. Ganadora o ganador, ganador Miguel con el 126. Miguel se ganó las dos botellitas, las dos botellas de vino para pasar. Podés pasar, están hasta las 20 hoy, están de corrido, ¿sí? Y si no, nos ponemos de acuerdo y lo retirás en la semana. Perú 148 Centenario. Sí, lo repito. No dije la votación de qué auto vamos a hacer. Bueno, ganó el Ford, el Gran Torino, el de Stark y Hot. Acá festejan las hinchas de Ford. Están, ahí apareció otro también, la 15, dice. No, la 15, la de Chevrolet. Se me va un lío acá. Vamos con el sorteo, vamos con el sorteo de la gente de Leñiberi, ¿sí? Leña, donde estés, el ganador lo puede retirar hoy hasta las 20 horas por Miguel A. Camino 802 de Neuquén Capital, ¿sí? Vamos. Revolve Juani, claro. Juani, revolve. Ganador, es ganador también. Oscar. 9. Ah, Oscar entró y protestó por los expresidentes. Oscar 951. Te llevaste la leña, Oscar. Un aplauso. Mira, a ver si tengo otros mensajes y ya cierro. Ya cierro. We'll creo que cumplí con todo. Sí, capaz que me quedó algún mensajito en mi celular que a veces me mandan, pero bueno. Gente, muchas gracias, superamos el inconveniente. Como dije, esto fue un cachetazo, porque yo descreo de estas cosas, de las brujas. Justo en el momento que nombré, que hablé de cinco saltos, hoy se me cortó la transmisión. Algo que no me había pasado, ¿sí? Por lo menos me pasó ahora que llevamos más aceitado, no digo que soy una as, pero bueno, me hubiese pasado en los primeros programas, me quería morir. Bueno, lo solucionamos, así que hoy es Halloween. Los que festejan, que la pasen bien, dulce o truco, que tengan un excelente sábado. Quédense escuchando porque después del tema del cierre, puse la anécdota, la de que cuenta Guillermo Coppola, que escucharla de él, por más que tiene algo de fantasía, está bueno, a mí me gusta. Así que, y lamentablemente lo tienen que escuchar porque soy el que decide la música. Pero bueno, a mí me gusta, la verdad, contando la anécdota esta, ¿sí? Así que la pasen muy bien, que tengan excelente semana, un muy buen fin de semana. Excelente semana, nos vemos hasta el próximo sábado. Chau, chau. raza, de religión, de sexo. Diego se va a jugar el Mundial 86. ¿Y dónde vamos? A México. Perfecto. Antes de salir de Nápoles, Diego me dice, Guille, vos te quedás un par de días, sí. ¿Me comprás una Ferrari? ¿Cómo no? Italia, comprar una Ferrari, nada difícil. Compramos una Ferrari. ¿Cómo no, Diego? Ya hablo con Luca de Montesémolo, el presidente de en ese momento de Ferrari, más Don Enzo, que vivía entonces, más Giovanni Agnelli, presidente histórico de la Fiat. Teníamos nuestro contacto, aparte Diego pide una Ferrari en Italia, al otro día la tenía que tener. Sigue caminando al embarque, me dice Guille, pero la F40 ya me la dificultaba un poquito, porque F40 era porque había 40 unidades de Ferrari hechas especialmente a pedido, y me entero cuando hago la primer llamada que había 3.000 y pico de pedidos y solo se hacían 40 unidades. Pero nada, hasta ahí dije también, mismo pensamiento, Italia, conocimiento, autoridades, Diego, será fácil. Y cuando ya pasa el embarque, negra. Ferrari hasta ese año no había pintado un solo auto de otro color que no fuera rojo. La testa roja. Así fue. Hoy hay azules, grises, verdes, amarillas. Hoy están todos los colores. Producto de que, insisto, a Don Enzo, ahí tuve que hablar con todos. Para lograr conseguir la F40 no fue difícil, porque le convenía a Ferrari. Conseguir la Ferrari nada, porque la pagábamos. $470.000 salía el auto, ¿no? Pero la última domanda, como se dice en italiano, el último pedido, negra. Olvídese, John Coppola, lamento, non existe proprio la possibilità di fare una macchina nera. Ferrari ha un solo colore, questo colore è il rosso. Cavallino, no, insisto, la voy a sacar y la voy a pintar, y no va a quedar igual, Diego la quiere negra, Diego la tuvo negra. Perfecto. Y yo alguna negrita que otra también, pero ahí fuimos, nos vamos. Sí, me voy a México, Mundial, gana Diego el Mundial, volvemos a Buenos Aires, felices, casa rosada, balcón, alegría, nunca en esos 30 y pico, 40 de vacaciones que tuvimos, 40 de Mundial, de entrenamientos, de partidos, más 40 de vacaciones, nunca me preguntó por la Ferrari. Dije, se ve, pero había otros motivos para que no lo hiciera. Perfecto. Tenemos que volver a Nápoles, me voy 2 días antes, como siempre, a preparar todo, la llegada de él. Y ya tenía la Ferrari en Nápoles. La llevo a Capo Diquino, el aeropuerto de Nápoles. Venía Diego en un avión privado desde Roma a Nápoles, en un avión privado. Pongo la Ferrari en la pista. Estaba Ferlaino al lado mío, el presidente de Nápoles, con quien Diego no tenía una buena relación. Raro en Diego. Pero no tenía una buena relación. No tenía. Ahí el presidente nunca lo había saludado. El trato lo tenía siempre conmigo. Y yo al lado del presidente, el avión que venía, la Ferrari negra ahí. Digo, caro presidente, querido presidente, ¿por qué no le ofre, no le regala esta máquina a Diego? ¿Come? No, ¿por qué no le hace un regalo a Diego? Va a quedar bien, mejor jugador del mundo, campeón del mundo, y usted es el presidente del club donde él juega. Regálesela, presidente. ¿Ma cuánto costa? ¿Cuánto cuesta? 8.70, le digo. Cuatro gambas arriba. Entonces, ¿cómo? 8.70. Sí, 870. Piu, más 130 de la pinturata. Porque la pinté negra. Como 130 mil dólares una pinturata. Una pintada 130 mil dólares. Sí, 130 mil dólares. Totales, $1,000,000. No. El avión ya estaba, nos pasaba por arriba el avión. Ya estaba aterrizando. Le digo, presidente, se va a arrepentir. Regálesela. Él no sabe, se olvidó. Cuando baje, yo lo conozco a Diego. De alegría, va a tener una alegría infinita. ¡Tac! Le da la mano. $1,000,000. 470, había ganado 530. Era mío. Bueno. Salimos. Se abre la puerta del avión. Llega Diego. Primero, avioncito chico, ve la Ferrari. No, lo conseguiste. ¿Sabes qué pensé todo el tiempo? Y como no me dijiste nada, creí que no lo habías conseguido. Se tira de la escalerita del avión. Le digo, ótimo, momento. Te la acaba de regalar el presidente. ¡Caro Ferrarino! Un falso. No. Nada. Nunca lo había saludado, querido presidente. Caro Corrado. Ley più grande. Más grande de todo. Vamos, Guille, vamos. Se mete en el auto, vamos al auto. Qué lindo, Guille Negra, ¿cómo hiciste? Sos un crack. No, Ferrarino. Escúchame, la pagamos 470. ¿Qué me importa? No, se la cobré 1,000,000. Así que, no puede ser. Sí, me dio la mano, pero le dije que un amistoso, yo siempre a Diego le sacaba algo porque si no era difícil. Le digo, tenemos que hacer un amistoso, que le dije que le iba a recuperar. Bueno, pero no, estoy feliz, hice lo máximo. Qué alegría, la Copa del Mundo y esto. Boom, boom, boom. La pone en marcha. Empieza ese ruido de la Ferrari, ese motor, como la Harley. Tienen un sonido diferente. Y estaba feliz, pleno, alegre. Ganamos 530, sos un grande. Tengo la Ferrari. ¿Cómo? No tiene estéreo. No tiene estéreo, le digo. Este es un auto de carrera, Diego. No tiene estéreo. En Napoli vas caminando con el auto, vas andando y te roban el estéreo con el auto andando. Le digo, ahora salimos del aeropuerto. Salimos del aeropuerto y te pongo 7 estéreos. 7 te pongo. Enseguidita, quedate tranquilo. Sí, Guille, pero estéreo, ¿no ves que? Diego, llegué hace 48 horas. Tenés la Ferrari. Disfrutá. Sí, pero igual, estéreo. No tiene el tapizado a la puerta. Digo, te repito, Diego, es un auto de carrera. Esto que hiciste, F40 negra, viene así. Bueno, viene así, metetela en el culo. Vos y Berlaino. Oh, presidente. Game can't last forever, why? We cannot live together, try. Don't let him take your love from you. You're no good, can't you see, brother Louie? I'm in love, set to breathe. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Brother Louie. Oh, she's only looking to me. Oh, let it, Louie. She's undercover. Brother Louie. Oh, doing what he's doing. So leave it, Louie. Cause I'm a lover.